hablar de amor. Escúcheme, señor, será un momento. Quiero que sepa que yo amo tanto a su hija. Acuérdese que usted también fue joven. Yo pienso que también se escondía. Señor, le pido que comprenda, no la quiera de mi vida separar. No quiero seguirme escondiendo. Señor, ahora es tiempo de aclarar. Se repite nuevamente.